Hola, soy Mari Báez, vocera de la Asamblea 8 de Marzo María Galindo. Estamos preparando nuestra jornada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, y para ello nos hemos estado reuniendo desde el 29 de enero en Petrox, Barrosarana con Janequeo, en conjunto con 13 organizaciones de mujeres de la zona. Y conmemoramos el 8 de marzo porque no tenemos nada que celebrar. El 8 de marzo es un día donde en 1857 asesinaron a 129 mujeres de la empresa Cotton en Nueva York, incendiando la fábrica. Y han pasado los años y seguimos viendo el maltrato a la mujer. Lo que tenemos sí la firme convicción de que vamos avanzando y que vamos a llegar a construir una nueva sociedad donde prime la solidaridad, donde prime el respeto por la vida de hombres y mujeres, y donde esté al centro de todo el ser humano y no el dinero como lo vemos hoy día. Nosotros llamamos Asamblea María Galindo porque queremos reunir en la compañera el homenaje que merecen todas las mujeres que han dado todo, hasta la vida, por una mejor vida. Nosotras, María Galindo para nosotras es el símbolo de la mujer trabajadora de la zona. Ella nace en Coronel, luego se va a Santiago y durante la dictadura es detenida y llevada a Villa Grimaldi, donde es sacada con vida, lanzada al mar. Luego su cuerpo es varado a la playa porque las amarras a los rieles seguramente estuvieron flojas, y luego le perdemos el rastro desde el Instituto Médico Legal, donde su cuerpo es robado por la mañana junto a otra compañera. Nosotras somos Asamblea 8 de Marzo, donde reunimos a mujeres pobladoras, estudiantes, trabajadoras, y en esa senda queremos seguir para no llegar un 8 de marzo del 2019 conociéndonos recién. Hemos tenido la suerte de reconocernos este año estas 13 organizaciones, y vamos a seguir trabajando en los territorios para seguir organizando a las mujeres. Lo que nos queda de aquí es la unidad con otros estamentos de mujeres y el reconocernos que estamos en la misma senda, con los mismos sueños, con los mismos proyectos de construir otra sociedad. Nosotros exigimos que el Estado termine con su represión hacia hacia el pueblo mapuche. Que tienes que empezar tú. Estamos esperando. ¿Qué lo hago? Solidarizamos con la Machi Francisca Linconao. Exigimos la libertad inmediata de Lorenza y su hija Sayen. Esperamos que los asesinatos, los femicidios de Antonia Dorito sean esclarecidos prontamente, y estamos en pie de lucha, en pie de guerra, porque no permitiremos que se precarice nuestra vida más de lo que la tenemos con la nueva administración del sistema que se avecina. Y decimos, las mujeres trabajadoras, con unidad y organización, vamos contra toda forma de opresión.